Evangelio según San Juan. Ubíquese en el capítulo 1. Para los que han venido al estudio del miércoles ya saben que hemos desarrollado algunos temas del libro de Juan. Todavía no hemos entrado en detalle de los capítulos, pero hemos visto quién lo escribió, por qué se escribió, cuál fue la razón teológica. Yo quiero que miremos algo de la estructura del libro de Juan. O sea, si vamos a estudiar algún escrito, la mejor manera es hacer un bosquejo. Cuando yo vengo a predicar el domingo aquí, uso un bosquejo. Por lo general yo no escribo, pero yo uso bosquejos mentales. O si no, separo en mi Biblia los puntos que quiero predicar. De esa manera uno no se pierde. ¿Qué es un bosquejo? Es como un esqueleto. Entonces yo voy a predicar cierto mensaje. Bueno, voy a hablar sobre la venida de Cristo. En estos días he estado repasando sobre Cristo viene, la venida de Cristo. Entonces, ¿qué es un bosquejo? Voy a hablar sobre la venida de Cristo. Entonces, el primer punto que voy a tratar es cómo será su venida. Y la Biblia dice que va a ser visible. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Entonces yo estoy haciendo un bosquejo. Segundo, ¿cómo será su venida? Ya la primera parte sé que es visible. La segunda, este mismo Jesús que vieron partir, así mismo vendrá en una nube. Entonces vamos a saber que es visible y la segunda va a ser ¿qué? En las nubes. Él va a venir en las nubes. Tercero, estoy haciendo un bosquejo. Va a venir con sus santos ángeles. O sea, él cuando venga no va a venir solo, ¿va a venir qué? Con sus santos ángeles. Entonces, de esa manera, tengo tres puntos. Eso es un bosquejo. ¿Qué me demoro yo leyendo tres puntos? Nada. Pero cuando voy a predicar con tres puntos, predico hasta casi una hora. O algo más de una hora, a veces se va. Eso es un bosquejo. Entonces, quiero que bosquejemos el libro de Juan para que de alguna manera ordenada lo podamos estudiar. Ya sabemos quién escribió el libro, ¿se acuerdan? Lo escribió el apóstol Juan. El libro no nos dice quién lo escribió, pero sabemos por la tradición y por la historia que lo escribió uno de los apóstoles. Ya vimos eso en detalles. Vimos por qué motivo se escribió y vimos el motivo teológico. Entonces, a los que escriben, lo primero que Juan hace es darnos un prólogo. ¿Qué es un prólogo? Una introducción al libro. ¿Ok? Este prólogo va del versículo 1 al versículo 18 del capítulo 1. La introducción de todo el libro, de la presentación de todo el libro, nos lo hace del versículo 1 al versículo 18 del libro de Juan. Del capítulo 1, del 19 al 51, esto le llaman hechos introductorios. Entonces, primero tenemos un prólogo. Segundo, tenemos hechos introductorios. La tercera parte la podemos dividir en el primer milagro de Jesús. Si usted quiere saber cuál fue el primer milagro de Jesús, está del capítulo 2, del versículo 1 al 11. ¿Ya lo está dividiendo? Prólogo. Hechos introductorios, primer milagro de Jesús. Después, Jesús en Nazaret. Perdón, Jesús en Jerusalén. Y esto va del versículo 13 del capítulo 2. Hasta el capítulo 21. Jesús en Jerusalén. ¿Listo? Y siempre, hermanos, miren, cuando uno hace un bosquejo para predicar, o cuando hace un bosquejo para estudiar, el primer punto, ¿cuál fue el primer punto que vimos? Se le estoy haciendo una estructura. Volvamos a la venida de Cristo. Les dije, ¿cómo será su venida? Visible. ¿Listo? Entonces podemos poner sus puntos. Entonces, el primer punto de su venida será visible. 1-1. Entonces pongo ahí algunos temas. El segundo punto, ¿cuál fue que les di? Vienen las nubes. Listo, y le puedo dar a esto 2-1 y 2-2, ejemplo. Y el tercero es viene con sus santos ángeles. Listo, y a este le puedo poner 3-1, 3-2, 3-3, sus puntos. Entonces, como esta parte que les estoy dando del bosquejo, del capítulo 2, 13 hasta el 21, es Jesús en Jerusalén. Todo esto tiene sus puntos. Entonces, el primer subpunto sería Jesús en el templo. Capítulo 3 y capítulo 4, discursos de Jesús o diálogos de Jesús, un diálogo que hace con Nicodemo y un diálogo que hace con la mujer samaritana. Se los voy a bosquejar solo hasta ahí, ¿ok? Ya la otra semana les digo cómo sigue el bosquejo. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre el prólogo. Todo el prólogo o toda la introducción que Juan nos hace en su libro, del versículo 1 hasta el versículo 18 del libro de Juan, es presentando a Cristo como Dios. Ese Jesús que caminó por las calles de Capernaum, por las calles de Nazaret, por las calles de Jerusalén, ese Jesús, el hijo de José el carpintero, según se creía, ¿no? Porque ustedes saben que Jesús no era hijo de José, él era hijo de Dios. Y ustedes han escuchado la famosa palabra que dice padre putativo. Nosotros los creyentes y los más malos estudiantes de la Biblia son los evangélicos. Si yo hoy les hago una pregunta y les digo, ¿qué es putativo? ¿Me podría decir? Rosalba dice sustituto. ¿Alguien se acuerda? Otros han dicho adoptivo. Putativo significa supuesto. Tú dices sustituto. Es supuesto, o sea, nosotros siempre escuchamos el padre putativo de Jesús, o sea, el padre que se suponía, la gente creía que José era el padre de Jesús. ¿Pero era qué? Suponían simplemente, porque Jesús no fue engendrado por ningún ser humano. Cuando el ángel se le presenta a María, el ángel le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, lo que se llamamos el Magnificat. Y no es una oración a María, ¿ok? Es un saludo que el ángel le hizo. No podemos equivocarnos, porque esto está en la Biblia Y porque los católicos lo repiten en sus oraciones a María, nosotros no podemos creer que sea una oración. María no se le puede orar. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Todas nuestras oraciones van dirigidas ¿a quién? Al Padre. A María, ni a los santos, ni a nadie se le puede orar fuera de Dios. Es el único que oye nuestras oraciones. Si alguien ora a María, ¿qué está diciendo? María es omnisciente. María es omnipresente. Porque imagínense, están orando a María en este lugar. Y están orando a María en la China. Y están orando a María en otra parte. ¿Qué están diciendo? María es ¿qué? Omnipresente. Y si María es omnipresente, María es Dios. Y eso es una total blasfemia. Solo hay un Dios verdadero. Por eso nuestra Biblia dice: al único y sabio Dios. ¿Cuántos dioses hay? Al único. ¿Cuántos dioses hay? Uno. María no es Dios. Ok, entonces le dice el ángel: muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Y María dice: uy, qué saludo será este. Y el ángel le dice que ella iba a ser madre de un hijo. Y ella le dice: pues yo no conozco varón, nunca he tenido relaciones íntimas con ningún hombre. ¿Cómo puedo tener un hijo? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A esto es lo que nosotros conocemos como el nacimiento virginal. A esto lo conocemos como la encarnación. No hubo contacto de hombre con María para que Jesús fuese engendrado. Fue un acto soberano del Espíritu Santo. Entonces, Juan lo que hace en su libro, en los primeros versículos, en este prólogo, es presentarnos a Cristo como Dios. Por eso la Biblia dice en el primer versículo, Juan 1:1. No lo vaya a cerrar. Juan 1:1, no vamos a salir del 1 al 18, vamos a tratar de desarrollar el prólogo. Después los hechos introductorios, después el primer milagro, después Jesús en Jerusalén y todo lo que aconteció. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Lo que nosotros empezamos a conocer como la Trinidad: Dios Padre y Dios Hijo. Y conocemos Dios Espíritu Santo. Sabemos que son tres personas distintas, un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, nosotros creemos en un solo Dios, un Dios trino. Tampoco es un Dios que se ha manifestado en tres. Nosotros no creemos, creemos que son tres personas distintas. Los pentecostales unitarios creen de esta manera, que Dios se ha manifestado en tres formas. Entonces, primero era el Padre, después se manifestó como Hijo y después se manifestó como Espíritu Santo. Eso creen los pentecostales unitarios. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué no creemos eso? Porque hay relatos bíblicos que nos muestran que Jesús, ejemplo, cuando fue bautizado, descendió a las aguas y vino el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo distintos, tres acciones diferentes en un mismo pasaje. Pero es un ¿qué? Solo Dios. Un solo Dios. No creemos en tres dioses. Creemos lo que dice la Shema de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, en el principio era el verbo. ¿Quién es ese verbo? Jesús. En otras versiones dice, en el principio era la palabra. Dios prometió que su Hijo iba a venir. En el principio era la promesa, era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios. En otras versiones dice, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Ya queda claro. Ese verbo, esa palabra, ¿era qué? Dios. Y en el versículo 14, aunque no hemos llegado allá, dice, y el verbo se hizo carne. Es lo que conocemos como el gran misterio de la encarnación. Pero quiero que miremos el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Cuando usted ve la palabra principio, ¿quién es el principio? Cristo. ¿Y quién es el fin? Cristo. Él es el principio y es el fin. Cuando estamos hablando de que este era en el principio, estamos diciendo este era en la eternidad. O sea, ¿Jesús es qué? Eterno. Nos empieza a mostrar el primer atributo de Cristo, la eternidad. Este era en el principio. Él es el principio. Quiero que mire Colosenses un momentico. No me vaya a perder Juan 1. Entonces, Juan en su introducción nos presenta a Cristo como eterno. En su prólogo nos lo presenta como eterno. Colosenses capítulo 1. Versículo 14. Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahí se está refiriendo a Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? La imagen del Dios invisible. Acuérdese que Dios, ¿cómo es? Dios es invisible. Y eso ya se los he enseñado en muchas predicaciones. Tenemos algunos textos en Timoteo de eso, el primogénito de toda la creación, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, versículo 17, y ese es el versículo que yo quiero que mire, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de qué? De todas las cosas. Él era en el principio con Dios. Él ha sido eterno. Él es eterno. Es el primer atributo que Juan nos está presentando del verbo, del hombre, de Jesús. Del verbo que se hizo carne, Él lo está presentando como eterno. Y nosotros sabemos que el único eterno, ¿quién es? Dios. Todos nosotros tenemos un ¿qué? Un principio. ¿O usted era antes de nacer? Antes de ser engendrado éramos, aunque por ahí hay muchas religiones que hablan de la preexistencia del ser humano. Que antes de que nosotros fuéramos engendrados ya éramos ángeles. En una parte de la eternidad, en algún lugar del cosmos habitábamos. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos preexistentes, seríamos dioses. Y nosotros no somos dioses. Eso es claro en la Biblia. La Biblia dice que Jehová es el único Dios verdadero. Les voy a regalar un versículo, porque ustedes se van a encontrar con muchas religiones, y aún, hermanos, aún he escuchado a predicadores cristianos que hablan de que los creyentes somos dioses. Solo les voy a regalar un versículo, Isaías 43. Hay muchos. Isaías 43:10. El único eterno es Cristo. Él era en el principio. Él es el principio y el fin. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a los testigos de Jehová. ¿Ok? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de Dios hubo otro, y después de él. O sea que ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos eternos hay? O sea que cuando Juan presenta a Cristo, presenta el Verbo que se hace carne, presentando al Señor Jesucristo en el prólogo de su libro, nos lo está presentando como Dios, y el primer atributo que nos muestra es su eternidad. Él es eterno y Él es el único eterno. Quiero recordarles algo. Hay algunos atributos que se llaman los atributos incomunicables de Dios. ¿Ok? A nosotros se nos ha concedido vida eterna, y nosotros somos eternos en Cristo. Pero cuando yo me refiero a la eternidad del ser humano, es desde que se convierte hasta la eternidad. Pero cuando hablamos de la eternidad de Cristo, estamos hablando que no tiene principio de días, ni tiene ¿qué? Fin de días. Nosotros sí tuvimos un principio. La eternidad de Dios es un atributo único de Él. Único. Nadie más puede decir que es eterno sin principio de días. Todo lo demás tuvo un principio. ¿Qué dice Colosenses? Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él fueron creadas, todas. Usted fue creado en Él y para Él. Pero Él es antes de todo. Él es eterno. Quiero que mire Miqueas capítulo 2. Miqueas, eso está en el Antiguo Testamento. Devuélvase unos libros antes de Mateo. Miqueas capítulo 5. Más adelante. No. Venga, le ayudo. Miqueas. ¿Sí lo encontraron? Aprovechemos que hoy es estudio bíblico, entonces les puedo ayudar. Miqueas. Bueno, ya los que no lo tienen, no les puedo ayudar a todos. Miqueas capítulo 5. Aquí está dando una profecía acerca de Cristo. ¿De dónde iban a ser Cristo? Y sabemos que iban a ser en Belén. Versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea, están hablando de que ese Salvador que iba a nacer en Belén, ¿cuándo había sido? Desde los días de la eternidad, desde el principio de los días de la eternidad. Cristo es eterno. Lo que les hablé hace poquito de la preexistencia de Cristo, que más adelante lo vamos a tocar. Pero hoy quiero que le llamemos eternidad. Él era en el principio con Dios. Primer atributo que nos presenta. Nos lo presenta como Dios y dice, ¿por qué Dios? Porque es eterno. El segundo atributo que nos muestra. Vuelva a Juan 1:3. Juan 1:3. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No lo presenta como qué? Creador. Todas las cosas en él fueron hechas. ¿Cuántas cosas creó Cristo? O sea, si yo les pregunto, de acuerdo a Génesis 1:1, ¿quién es el creador? ¿Ustedes qué van a decir? Dios el Padre. Pero si les presento Juan 1:3, ¿ustedes qué van a decir? ¿Quién es el creador? Dios el Hijo. O sea, que ¿quién es el creador? Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como es uno, ¿quién creó todo? Dios. Pero aquí nos presenta al Hijo como creador. Lo mismo que leímos en Colosenses ahorita. Todas las cosas en él fueron hechas, visibles e invisibles. ¿Quién creó lo visible? Cristo. Todo lo que se ve lo creó Cristo. ¿Y lo que no se ve? Los ángeles, los principados, las potestades, los dominios, los tronos. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Si nosotros leemos Hebreos 11, dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho ¿de qué? ¿De qué fue hecho el universo? De lo que no se veía. En otras palabras, de nada. ¿Y quién puede crear de la nada? O sea, usted me dirá, pero es que el hombre ha creado sillas. Listo, las ha creado. ¿Pero ha sido el creador de la materia? ¿No? Acuérdese lo que aprendimos en ciencias. El principio fundamental de la materia. La materia no se crea ni se destruye. Por lo menos el hombre no la crea ni la destruye. ¿Solo qué? La transforma. ¿Es ese? ¿Se acuerdan? El principio fundamental de la materia. La materia no se crea ni se destruye. Solamente lo único que el hombre puede hacer es transformarla y la transforma. Lógicamente, pues somos imagen de Dios y tenemos capacidad creativa. Pero no somos creadores como Dios, porque Dios crea ¿de qué? De la nada. Dios crea de la nada. Nosotros no creemos en la evolución, no creemos en el Big Bang y no creemos en ninguna de las teorías locas. Y yo sé que en algún momento esto lo escuchará alguien por internet, pero ni la teoría de la evolución ni la teoría del Big Bang son científicas. No son científicas, son teorías. ¿Ok? Imagínense que creyéramos en la evolución. Tendríamos que decir, la evolución es magnífica. ¿Por qué? Porque no hay dos seres humanos iguales. Hay gente que se puede parecer a otra, pero no son iguales. ¿Cómo nos identifican cómo identifican a los seres humanos si se mueren? Hay muchas maneras, ¿sí o no? Por las huellas digitales, porque no son iguales, por las placas dentales, por el mapa, ¿cómo se llama lo del ADN ahora? El ADN, por el mapa genético. Los mapas genéticos de las personas no son iguales. Entonces tendríamos que decir, la evolución es una maravilla. Mire lo que hizo. Hermano, la evolución no hizo nada. Y además, si ustedes ven, y cualquier científico que tenga tres dedos de inteligencia, va a ver que el mundo no evoluciona. El mundo antes va retrocediendo. El mundo no ha evolucionado, el mundo está ¿qué? Involucionando, esa es la palabra. Eso se llama la involución. Antes vamos retrocediendo. Entonces, Jesús es el creador. Y todo lo que hizo fue perfecto. Todo lo que hizo fue bien hecho. Y el único que puede crear de la nada es un ser todopoderoso. O sea, si nos lo presenta como eterno y si nos lo presenta como creador, está diciendo, ese Jesús, ese hijo del carpintero, yo creo que Dios que se hizo carne y es todopoderoso. De esa es la manera en que lo está presentando Juan. Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Más adelante lo vamos a ver en Juan 10, no lo vamos a ver ahora, pero él dijo, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. ¿Quién puede volver de la vida? Solo alguien que tenga todo el poder. Jesús. Y si usted lee Hechos capítulo 2, dice que era imposible que la muerte lo pudiera retener. Era imposible. Jesús es todopoderoso. Él es creador. Él es eterno. Y Él es todopoderoso. Versículo 4. En Él estaba la vida. En Él estaba. Jesús se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Por eso la Biblia dice, todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién puede vivir sin Dios? ¿Por qué la tierra no se cae de su curso? Porque acuérdate que la Biblia dice que Dios le puso ¿qué? Límite y la colgó en los cielos. También la Biblia dice que la tierra está sostenida de la nada. No necesitamos que los científicos, ¡ay! Los científicos descubrieron que la tierra estaba colgada de la nada. Y dicen, ¡ay! La ciencia confirma la Biblia. No. Así no es. La ciencia, la Biblia no necesita ser confirmada por nada. La Biblia es poderosa y única en esencia. Si la ciencia dice algo y la Biblia lo dice, la Biblia está confirmando que la ciencia es verdadera, que ese descubrimiento es verdadero. Pero acuérdese esto, hermano, la Biblia no necesita ser confirmada por nada ni por nadie, porque es palabra de Dios y ella es única. Y solo podrán creer los que Dios les permita creer. Yo creo que este libro es palabra de Dios. Y como cantábamos ahorita, en esa canción contempla a Dios. ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién puede cuestionar lo que Dios habló? O sea, si usted cree lo que está escrito es porque Dios le ha dado la capacidad de creerla. Hay mucha gente que le ha hecho la guerra a la Biblia y han dicho es un libro humano. Hay cosas que son chistosas en la vida, ¿no? Por allá un hombre se propuso acabar con la Biblia y dijo la voy a desacreditar. Voy a mostrar que es un libro mentiroso. Y 100 años después en su casa estaban haciendo la sociedad bíblica mundial. De su casa, de un hombre que dijo voy a acabar con la Biblia. Y a través de su casa Dios extendió la palabra de Dios por todo el mundo, hermano. ¿Cómo ven a Dios? O sea, si usted va a leer la Biblia, léala por fe y créala. No necesitamos comprobar. Compruébeme científicamente. Pues yo no le voy a comprobar nada. Y no le puedo comprobar científicamente porque nosotros vivimos por fe. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos y confiamos que este libro es palabra de Dios. Y no lo vamos a cuestionar. Yo creo que nuestra Biblia es inerrante, es perfecta, es sin errores, porque es la palabra poderosa de Dios. Dice la Biblia que Cristo, en Él estaba la vida. Todo se sostiene por Él. Todas las cosas en Él subsisten. Quiero que mire Hebreos capítulo 1. Hebreos. Colosense ya lo leímos y lo dice claro. Colosense dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1, del versículo 1 al 4, leámoslo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pregunto, ¿cuándo Dios habló por los profetas? Mire, verás, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuándo habló Dios por los profetas? En otro tiempo. ¿Será que hoy en día Dios habla por los profetas? ¿Qué dicen ustedes? Lean el versículo 2 y me confirman. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Dios habla por medio de profetas hoy en día? ¿Cuál es la única voz oficial de Dios? El Hijo. ¿Y cómo presenta Juan al Hijo? El Verbo, la palabra. O sea, ¿Dios solo habla por medio de qué? De su palabra. Por eso en esta iglesia no invitamos profetas. Porque alguien me preguntó, pastor, ¿hay profetas? Sí, hay muchos, pero todos son falsos. ¿Ok? El único profeta que usted y yo tenemos que escuchar es a Jesús. Y la única voz por la cual Dios habla es por su palabra, hermano, no más. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien a sí mismo hizo el universo, lo presenta otra vez creador. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es Jesús? El que sustenta todas las cosas. ¿Por qué usted vive? Porque Él nos sustenta. Porque esta tierra no se ha caído. Porque Él la sustenta. Porque no le ha caído una estrella a este planeta y la ha destruido. Porque Dios la sustenta. Porque Cristo la sostiene. Porque los mares no se salen de su curso. Los océanos no se salen e inundan la tierra. Porque Cristo les estableció límites y dice la Biblia, no pasarán de ahí. Eso está escrito, hermano. Él es el sustentador. En Él está la vida. Y lo más precioso es que dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo superior a todo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es eterno. Jesucristo es el creador. Jesucristo es todopoderoso. Y Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Imagínense, hermanos, 4 versículos de Juan y todo lo que habla de Cristo. Y si hiciéramos un estudio detallado bíblicamente de cada una de esas cosas, esos 4 versículos tendríamos para estudiar un año la Biblia. Si hiciéramos un estudio detallado de esos 4 versículos, tendríamos que admitir que, hermano, que lo que Juan presenta en su prólogo es muy grande acerca de Cristo. Y dice que esa vida era la luz de los hombres. ¿Cómo se presentó Jesús? Yo soy la luz. Y Él es la luz verdadera. Quiero que mire 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan está casi a lo último de la Biblia, por favor. No se preocupen, hermanos, vean. Aquí como estudiamos la Biblia así, estamos de un lado para otro y ta, ta, ta, ta. Ustedes en menos de un año ya manejan la Biblia. Y ya saben dónde están los libros. Sí. 1 de Juan, capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Quién es la luz? Dios. ¿Y Jesús qué es? Luz. Si Él es luz, ¿qué es? ¿Quién es? Dios. Miren 1 de Juan capítulo 4. Versículo 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Sí ve ahí al Espíritu, al Padre y al Hijo? Miren esos dos versículos. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Entonces, ya volvamos con esta idea a Juan. Juan lo presenta como el Eterno, como el Creador, como el Todopoderoso, como el Sustentador, como la Luz. Todas características de ¿quién? De Dios. Entonces, como quien dice, no duden que ese Jesús que murió en la cruz, aunque murió como hombre, murió colgado en una cruz, ¿era qué? ¿Y es quién? Dios. Miren su prólogo, tenemos que llegar al versículo 18. Pero la introducción del libro de Juan es para presentarnos a Cristo como Dios, con sus atributos. Ya después nos presenta a Jesús, el que está caminando en este mundo. Como dice la Biblia, Emmanuel, Dios con nosotros. Tal vez muchos se confundían, hijo de carpintero, que va a ser Dios. Pero Él es Dios. ¿Sabe por qué los romanos, en algunas insignias antiguas que encontraron, pintaban una cruz y a una persona, el cuerpo de persona y la cara de asno? Y los romanos pintaban a Jesús de esa manera. Ellos decían, ¿qué Dios va a ser? Así lo presentaban los romanos, haciendo burla del cristianismo. ¿Qué Dios va a ser tan asno y tan burro de morir en una cruz? Pero ellos no han entendido que Él estaba tomando, ¿qué? Nuestro lugar para darnos, ¿qué? Vida y vida eterna. Él estaba pagando todos nuestros pecados. En Él estaba la vida. Jesús es la vida. Y Él murió para darnos, ¿qué? Vida y vida eterna. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Porque Él es, ¿qué? La vida. Y el único que podemos decir que es vida es Dios. Él se presentó como el yo soy. El único que es. Cualquier ser humano, lo que les he enseñado. Hoy, ¿cómo es tu nombre? Víctor. Hoy podemos decir, Él es Víctor. Algún día vamos a decir, Él era Víctor. Pero nunca podemos decir, Él era Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios eternamente y para siempre. ¿Okay? Entonces, ese es el prólogo que nos da Juan. Vamos a quedar ahí en el versículo 4. No podemos ir más allá. Pero ya teniendo el bosquejo, tenemos que llegar al versículo 18 para sacar, ¿qué? Para entender el prólogo, la introducción que Juan nos da de su libro. Los primeros 18 versículos nos presenta a Cristo como Dios y después nos presenta que ese hombre que caminó en esta tierra era Dios. ¿Ok? Entonces yo quiero que oremos. ¿Por qué es tan importante saber esto? Hermano, para que no nos desviemos de la fe. Hay muchos grupos que andan con la Biblia, en especial los señores testigos de Jehová, y niegan totalmente la divinidad de Cristo. Si solamente hubieran leído los primeros versículos del libro de Juan, pero como sabemos, ¿no? Esta revelación no es para todos, dice la Escritura. Gracias te doy, Jesús dijo, orando al Padre, gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nosotros podemos entender que Él es Dios solo porque al Padre le agradó, no porque usted sea más inteligente que otros. ¿O sí? Usted no es más inteligente que otros. Antes la Biblia dice que nosotros andamos por este camino y por torpe que fuéramos, no nos apartaríamos de Él. Antes yo creo que nosotros somos un poquito más torpes que los demás. Pero a estos torpes, a Dios le plació revelarnos que el Verbo se hizo carne y que el Verbo es Dios. Amén. Y nadie que no crea que Jesucristo es Dios puede ser salvo, hermano. Nadie que niegue que Jesucristo es Dios puede ser salvo. Nadie. Porque si no creyeses que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, si no creen que yo soy Dios, no hay nada que lo limpie sus pecados. Porque la sangre de Jesucristo es la sangre perfecta, la sangre incontaminada, como de un cordero y sin mancha. La sangre perfecta que fue ofrecida para el perdón de todos nuestros pecados. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendición. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados. Gracias porque revelaste estas cosas a nosotros, a los más viles, a lo más necio, a lo más menospreciado de este mundo. Señor, por eso la Escritura dice, tú escogiste lo que no es para avergonzar a lo que no es. Que nunca nuestro corazón se llene de orgullo, Señor. Que no pensemos que nosotros hemos entendido esto porque somos más inteligentes. Sabemos que todo esto se nos ha concedido solo por la gracia de Dios. Gracias por Víctor que nos acompañó el domingo que vino hoy, Señor, bendícele. Afirma su corazón en Cristo. Enséñale a amarte como a nadie en su vida, Señor, y que él consagre su vida para Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por afirmarlos en Cristo. Gracias porque hasta aquí hemos perseverado. No porque en nosotros haya algo especial, sino porque tú eres poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Todo esto es por gracia, Señor. Toda esta revelación, todo esto que nos ha concedido, solo es por gracia, Señor. Y nunca, Señor, permita que nos enorgullezcamos. Antes permite que nos mantengamos humildes, oh Rey del Cielo. El único que tiene que ser engrandecido, el único que tiene que ser glorificado es Cristo nuestro Señor, el Creador, el Eterno, el Todopoderoso, el Sustentador de todas las cosas y la luz y la vida, Señor. El que te sigue no andará en tinieblas. Por eso te damos toda la gloria a ti, que nos sacaste de las tinieblas y nos pusiste en el reino de tu amado Hijo, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.